Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy día del operador de radio. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mary Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Liliana Franco y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Inicia el primer Festival de Cine Cumbe San Agustín. Presidente Maduro denuncia ataques al Guri y refinerías de Venezuela. Brindan apoyo a comunidad del sur del lago por inundaciones. Comercio Nacional refuerza atención de denuncias en redes sociales. Tribunal de los Pueblos denunciará los crímenes de Bolsonaro. Gobierno Nacional reitera su compromiso en la preservación de los ecosistemas. Titulares. Cultura. El primer Festival de Cine Cumbe San Agustín fue inaugurado el día de ayer en el Teatro Alameda con la proyección del documental El Afinque de Marín, de Jacobo Penso. Así lo informó el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta de Twitter. La celebración también contó con la participación del Jamming 100% San Agustín, una fusión de jazz y percusión bajo la batuta de Manuel Barrios. El festival, en homenaje a Jacobo Penso, también contará con la participación de la Cinemateca Nacional, que trae una rica programación disponible para los usuarios de manera gratuita. Por otro lado, el festival finalizará con la entrega del premio CENAC Cumbe San Agustín en las categorías de documental y largometraje de ficción 2020-2021. Desde este lunes 23 hasta el 27 de mayo, se celebrará en Caracas la 17ª edición de la Semana Mundial de África, evento que contará con exposiciones sobre las heroínas y héroes de su cultura, además de sus expresiones artísticas. Bajo el lema Venezuela y África consolidan la diplomacia de los pueblos, la celebración se presenta como un espacio de integración y paz frente al imperialismo. Además, busca resaltar la herencia africana y la conexión histórica entre Venezuela y los países de ese continente. Por otro lado, la programación de actividades servirá de plataforma para estrechar las relaciones de cooperación y hermandad entre nuestro país y las naciones africanas. Son las 12 y 5 minutos. Somos Cultura. El pasado viernes 20 de mayo, la Orquesta Filarmónica Nacional estrenó la pieza sinfónica Suite Libertador en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. La obra fue conducida por el maestro Rubén Capriles con la participación especial del coro de la Escuela Nacional Juan Manuel Olivares. La Suite Libertador, original del maestro mexicano Alejandro Sánchez Navarro, es una fantasía sinfónica de 7 movimientos para orquesta y coro, que pretende reseñar las hazañas de diferente índole del padre de la patria Simón Bolívar durante su travesía por Latinoamérica en su gesta independentista. Por su parte, el presidente de la Fundación Compañía Nacional de Música, Alí Alejandro Primera, manifestó su agradecimiento al maestro mexicano por la confianza otorgada a la orquesta para interpretar su creación. Son las 12:06. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció este lunes que los complejos refinadores y el hidroeléctrico del Guri están siendo objetivos de ataques terroristas para hacerle daño al pueblo. De igual forma, advirtió que las mismas están siendo objeto de ataques de enemigos infiltrados. Hoy en el complejo refinador de Paraguaná, que yo ayer sufrí un ataque terrorista, afortunadamente las medidas de seguridad permitieron controlar el ataque terrorista contra el complejo refinador de Paraguaná. El sábado en la noche, la refinería del Palito también había recibido un ataque a su sistema eléctrico, ataque terrorista también. Están siendo objeto las refinerías, ataques de enemigos infiltrados, enemigos ocultos, para hacerle daño a nuestros complejos refinadores, hacerle daño a nuestro pueblo. Detrás de eso está la derecha, lo denuncio, la derecha salvaje, la derecha vendepatria. Detrás de eso están los planes de Iván Duque, que está loco, herido, supurando odio contra Venezuela. Recientemente no se informó, pero aprovecho para informar, también el complejo hidroeléctrico del Guri recibió dos ataques a su sistema operativo. Están atacando el complejo del Guri, el sistema eléctrico, atacando la refinería. Asimismo, el mandatario nacional hizo un llamado a estar alerta frente a los planes para hacerle daño a la vida económica, social, política del país. Alerta sistema de seguridad, alerta clase obrera petrolera, clase obrera eléctrica, alerta poder popular. Y como lo dije en la reunión en privada, alerta gobernadores, gobernadora, alerta al partido, al gran polo, alerta, alerta, alerta. Frente a estos planes para hacerle daño a la vida económica, social, política, a la vida de nuestro país. Finalmente, el presidente indicó que el ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, se encuentra con la clase obrera petrolera para tomar medidas y reforzar el funcionamiento seguro de nuestros complejos refinadores del país y de la economía nacional. Este lunes, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, exhortó a la población venezolana a denunciar cualquier persona que se encuentre ejerciendo de manera ilegal la medicina. Así destacó el fiscal general a través de su cuenta de Twitter que ante la proliferación de falsos médicos ejerciendo de forma ilegal tan delicada profesión, exhorta a que sean denunciados dichos delincuentes en los despachos fiscales a nivel nacional. Cabe recalcar que el Ministerio Público se mantendrá en una ardua labor para aplicar justicia a todo aquel que incumpla las leyes contempladas en la Constitución Nacional. Son las 12:10. Somos noticia. El ministro del Poder Popular para el Petróleo, Tarek El Aissami, informó a través de su cuenta de Twitter que las operaciones en la refinería Cardón ya se desarrollan con normalidad. Añadió que en horas de la tarde del domingo se produjo un incendio en una de las lagunas de tratamiento de agua de la refinería de las adyacencias de la zona oeste del muelle costanero. Asimismo, El AISAMI indicó que, gracias al esfuerzo de la clase trabajadora heroica de PDVSA, el incendio fue controlado y sofocado. Regionales. Como parte de las comunidades afectadas por las inundaciones en el sur del lago, este lunes hicieron la entrega de insumos médicos, alimentos no perecederos, colchones y electrodomésticos a los pobladores de 3 sectores del municipio Sucre. Así lo dio a conocer la presidenta de la misión Venezuela Bella, Jacqueline Farías, a través de un contacto en Venezolana de Televisión, donde además destacó que el PSV se ha puesto al lado de este y todos los pueblos afectados por las lluvias. El Partido Socialista Unido de Venezuela se ha puesto al lado de este pueblo y de todos los pueblos afectados, todas las comunidades afectadas en el sur del lago por las inundaciones. El Partido Socialista, con sus coordinadores políticos que nos acompañan acá, con sus jefas y jefes de calle, de comunidad, de VC, pues están haciendo el trabajo de apoyar a la gente para recuperar de nuevo su estado de bienestar. El Poder Popular, conjuntamente con las autoridades, colocaron en funcionamiento 2 transformadores de 25 kVA en la parroquia Caño del Cadicto del Caserío Colosal, Estado Portuguesa. Escuchemos a uno de sus líderes de comunidad, Orlando Hernández. Parroquia Caño del Cadicto en el Caserío Colosal. Primero le doy las gracias a mi Dios por lo que estamos haciendo. Tenemos todo el gobierno popular aquí al frente. Estamos junto con él, gracias con el alcalde Apólito del municipio Papelón. Nosotros somos de la parroquia Caño Delgadito y le estamos demasiado agradecidos porque el día de antier fuimos a este problema que los presentó, lo está cumpliendo. Asimismo, con el apoyo de las diferentes comunidades, se vienen aplicando las 3R.net planteadas por el presidente Nicolás Maduro, con el fin de mejorar los servicios públicos. Son las 12 y 13 minutos. Economía. En la sala de operaciones del Ministerio de Comercio Nacional se atienden de manera directa las denuncias de los usuarios y consumidores en coordinación con la SUNDE. A través de sus redes sociales, la titular de Comercio Nacional, Delis Álvarez, aseguró que esta metodología permite establecer mecanismos y estrategias de respuesta de manera más expedita ante las variadas distorsiones económicas que se generan en el comercio. En ese mismo sentido, agregó que desde la sala de operaciones dispuesta en la sede del Ministerio, se realizará un monitoreo constante de las denuncias realizadas. Venezuela tiene el gran reto de que la actual recuperación económica se convierta en más empleos, la industrialización del país y una mayor dinamización del comercio exterior. Así lo dio a conocer Andreína Tarazona, presidenta del Centro de Altos Estudios del Desarrollo y las Economías Emergentes. Punto de vista, bueno, tenemos que ser muy prudentes, tener mucho pie de plomo en lo que vamos a construir y cosechar no solamente este año 2022, sino lo siguiente, porque bueno, Venezuela apenas viene dando sus primeros pasos de una recuperación económica que se siente en la calle, pero que tenemos el gran reto de que esta recuperación económica se traduzca, por ejemplo, en más y mejor empleo, en industrialización del país, en que industrias nacionales puedan definitivamente despegar, en una mayor dinamización de nuestro comercio exterior. En ese sentido, Tarazona, en el programa Al Aire de BTV, hizo mención de los signos importantes que ha mostrado Venezuela en cuanto a su recuperación económica, con esfuerzos propios. Como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, que lo hemos hecho con nuestros propios esfuerzo, con nuestras propias manos. Venezuela no tuvo que recurrir a fondos internacionales, no tuvo que endeudarse, y eso es, además le da un plus importante, es decir, no solamente decir que Venezuela va a crecer, sino cómo estamos creciendo, y eso nos da una gran moral, una gran alegría, y nos da y nos genera a los venezolanos y a las venezolanas un gran reto por delante, porque definitivamente lo que hoy estamos construyendo acá puede servir y sirve de ejemplo para otros países que no han logrado superar la barrera de la crisis económica, no han logrado dejar el decrecimiento que vienen atravesando en los últimos años, y creo que desde América Latina estamos diciendo que se puede crecer con independencia y con soberanía. Noticias del ALBA. El día de hoy se anunció la 21ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP, la cual tendrá lugar en La Habana, Cuba, el próximo viernes. Así lo informó la Alianza en su cuenta Twitter y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en su página web. En el foro, las naciones que integran el ALBA compartirán estrategias de desarrollo comunes y analizarán la situación política regional, haciendo énfasis en la lucha contra la exclusión social mediante mecanismos de colaboración y complementación. La cumbre en La Habana tendrá lugar días antes de que inicie en Los Ángeles la novena Cumbre de las Américas, cuyo anfitrión, el gobierno de Estados Unidos, excluyó a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Son las 12:17. Investigadores del Instituto de Meteorología de Cuba prevén para la actual temporada ciclónica la formación de 17 ciclones tropicales y que de ellos al menos uno impactará en el país. Además, estiman que uno dentro de los 9 que alcanzarán la categoría de huracán afectarán a la isla. La máster en Ciencias y Meteorología del INSMET, Aileen Justice, alertó que la venidera temporada ciclónica, que comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre, tendrá las mayores afectaciones entre los meses de agosto y octubre, como sucede habitualmente. En una reunión del Consejo de Defensa de La Habana, capital del país, la especialista señaló que el mes de mayo ha tenido formación de fenómenos meteorológicos de manera consecutiva desde hace 7 años. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El Tribunal Permanente de los Pueblos juzgará el día de hoy y mañana al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por crímenes de lesa humanidad durante la pandemia del COVID-19, además de sus ataques contra las minorías y la democracia de su país. Paulo Sergio Pinheiro, profesor de Ciencia Política de la Universidad de São Paulo, afirmó que Bolsonaro será juzgado por su impunidad en los últimos 3 años. También recordó que el exmilitar perpetró ataques contra la población como la campaña antivacunas durante la crisis sanitaria. El juicio se celebrará de manera simultánea en Roma, sede de la entidad, y en la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo. Son las 12:20. En un reporte del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, se confirmó el día de ayer el asesinato de otro líder social en Anorí, departamento de Antioquia, Colombia. Con este suceso, son 77 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en 2022 en el país vecino. Según INDEPAS, las causas del asesinato de Juan Felipe Fernández Bustamante, actual concejal por el partido Cambio Radical, no se han esclarecido. Por su parte, la Defensoría del Pueblo señaló al municipio de Anorí como zona de alto riesgo por la presencia de actores armados que pueden tomar acciones contra la población en las próximas votaciones. Somos periodismo. Ecología. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, celebró el pasado domingo el Día Internacional de la Biodiversidad Biológica a través de su cuenta de Twitter. También reiteró el compromiso del país en la preservación de los ecosistemas frente a la crisis causada por el capitalismo. Asimismo, se conoce que Venezuela es uno de los países con mayor riqueza natural en el mundo, por lo que el esfuerzo por conservarla resulta esencial para las futuras generaciones. Por otro lado, el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica es el instrumento internacional para la conservación de dicha diversidad, la utilización sostenible de sus productos y la participación equitativa y justa de los beneficios derivados del uso de los recursos energéticos. Son las 12 y 22 minutos. El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo instaló el día de ayer la Mesa Técnica Regional de Reforestación en el Parque de Recreación de Guayquerí, ciudad de Cumaná. El evento estuvo liderado por el director de la Unidad Territorial Ecosocialista y del Instituto Nacional de Parques en la región, Daniel Franco, junto a otros representantes de misiones e institutos de agricultura, pesca y minería ecológica. Como responsable de la mesa técnica, fue designada la directora general de la Oficina de Gestión Comunicacional del Ministerio, Desiree Rodríguez. La conformación de la mesa constituye una instancia de planificación, coordinación y elaboración de acciones que resultará en la ejecución del Plan Nacional de Reforestación 2022-2023. Somos conciencia. Somos ecología. Y con esta noticia de ecología, hemos culminado la emisión meridiana de este 24 de mayo, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mary Penjam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Liliana Franco y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Benito Palacios y quien narró para ustedes Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.